el as en la manga. Esto es Radio Carcoma y Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy es 21 de noviembre de 2025. Aquí en España está haciendo un frío polar, nunca mejor dicho, porque viene de una ola de frío precisamente polar. Bueno, hemos empezado con los North Mississippi All Stars, con esta versión de Robert Johnson del Preaching Blues, ese blues, esa canción triste de ir rezando por ahí, ¿no? Porque hemos abierto con pantano, con barro, con raíces, ¿no? Con ese tipo de blues que no va a sonar, nunca va a sonar en la playlist música relajante o en un chill out o en un brunch o mucho menos en un ascensor. Bueno, Preaching Blues, North Mississippi All Stars, los hermanos Dickinson, Luther y Cody Dickinson, que bueno, crecieron rodeados de guitarras, ¿no? De baterías, de músicos que iban a su casa, como quien pasa a pedir sal, ¿no? Al vecino. Porque su padre Jim Dickinson, que fue el productor de un montón de gente bastante ilustre, como podría ser Ray Cooder o Big Star o los Replacements, ¿no? Y se solía decir en su casa que el blues no se aprendía, sino que se respiraba. Eso se puede escuchar perfectamente en este tema, en este Preaching Blues de su álbum Still Shaken, de este mismo año, ¿no? Que es su último álbum, donde aparecen no solamente este tema, sino, bueno, ya hemos ido de hecho poniendo algunos bastante bastante curiosos, ¿no? Este My Mind is Rambling, por ejemplo, My Mind is Rambling, o ese homenaje que hicieron al que fuera entrenador, bueno, jugador y no, y entrenador de los Boston Celtics, Casey Jones. Los caminos del blues son inescrutables. Perdón, que estoy saliente de un resfriado. Pero bueno, no, ya sabéis que nos gusta en el As en la Manga, nos gustan los ritmos casi hipnóticos porque son capaces de hacer que podamos anticipar un poco más qué es lo que viene, ¿no? Eso siempre gusta a la gente que está escuchando la música del tipo que sea. Pero bueno, vamos a ir con alguien un poco más... voy a hacer un poco más vibrante, pero no es cierto, porque Alistair Green, aparte de haber sido guitarrista de Alan Parsons Project, pues ha hecho una serie de grabaciones muy enfocadas, muy, muy orientadas hacia el blues rock, y en este caso tiene un álbum, Live in Sin City, en la ciudad del pecado, que no es otra que Las Vegas, donde ha hecho una grabación bastante buena, que se llama Temptation. Este Temptation está grabado en vivo, como digo, con público, porque además está con gente que le pide que haga un solo donde aparezca algo de Santana, por ejemplo, ¿no? Hay un tipo que le dijo viva Santana. Bueno, pues el tipo lo que hizo fue incluir justo a renglón seguido alguna de las líneas del propio Santana. Así es como suena este Temptation en vivo en la ciudad de Las Vegas de Alistair Green. Las Vegas, how you guys doing? My name's Alistair Green. We came out from Austin, Texas to play a little bit of rock and roll for y'all. Hey. We'll be right back. Este es Aleister Green con ese Temptation en vivo en la ciudad de Las Vegas. Se dice que cuando uno toca en Las Vegas, siempre hay el espabilado de turno que dice, toca Free Bird de Lynyrd Skynyrd, o el otro que dice, no, todo al rojo, todo al rojo. Bueno, pues eso, a este lo que le pasó fue que le dijeron, ¡viva Santana! Y eso. Ahí incluyó el tipo unas pocas líneas de El Maestro Mexicano. Decía Charlie Starr que cuando escribió Shaking Hands with the Holy Ghost, darle la mano al Espíritu Santo, lo hizo porque un predicador callejero le insinuó que el rock era la música del diablo. Bueno, pues si es así, dijo el tipo, pues entonces le ha dado la mano más veces de la cuenta. El propio Charlie Starr, recordamos cuando estuvimos en Londres viéndole en 2020, justo antes de que cerraran la ciudad, bueno, de que cerraran tantos sitios, recordamos que había ahí unas camisetas, ¿no?, de que decía, demasiado country para ser rock, demasiado rock para ser country. Bueno, pues sea como sea, sí que es verdad que nos gustan las canciones más cañeras de Blackberry Smoke. De su álbum The Whippoorwill, de ese pájaro de... No es carpintero, ¿no? Pero bueno, no sé, es una especie de pájaro del sur. Hemos extraído precisamente este, darle la mano al Espíritu Santo. Shaking Hands with the Holy Ghost, estos son Blackberry Smoke. I ain't Estás escuchando El As en la Manga. Que ha sonado es otra cosa más de La Rat, ese trío neerlandés de Harvard Essen, Joachim Jorgensen y Nicolas Karolevich, pero que ha contado en este tema en concreto de su último álbum Triptych de La Rat, el tríptico de La Rat, el volumen 2, pues con nada más y nada menos que nuestro amigo Greg Isor, al que mandamos un saludo desde aquí. Bueno, Greg, te queremos ver muy prontito de nuevo, otra vez en el programa, porque necesitamos que esa inyección, esa pequeña inyección de Austin de vez en cuando, como también necesitan, lógicamente, que es La Rat. Siempre, además, tratamos de rendirles un poco de, no voy a decir homenaje, ¿no?, pero sí incluirles dentro del programa, porque es muy, ¿cómo decir?, es como muy sabroso, ¿no?, el tenerles con esa autenticidad que da este trío, ¿no?, este trío neerlandés, y que parece que estuvieran salidos de cualquier garaje de tejano después de haber escuchado a Lightning Hopkins. Bueno, por decir algo, ¿no? Vamos a hacer un poco de revival con estos tres próximos temas, ¿no? Esos trípticos que no solamente nos trae La Rat, sino que también nosotros hacemos, fabricamos y manufacturamos. El caso de Morphine. Morphine era un trío estadounidense de los años 90 que entraron muy a saco en la escena musical. Creo que esto los oyentes más veteranos del programa y también los más asiduos saben de lo que estamos hablando. Estos tipos llegaron con bajo, saxo y batería, y la novedad era que ese trío no tenía guitarra, y además el bajo tenía dos cuerdas. Mark Sandman, su líder, era uno de esos músicos cuya voz viene incluso con un pasado, ¿no? El tipo además perdió pasó épocas de pobreza seria, trabajó de cocinero, perdió a dos hermanos, fue taxista, fue camarero nocturno, y además, sin embargo, el tipo tenía además un talento innato para convertir todo eso en, podríamos decir, en poesía urbana, ¿no? Dentro de su álbum Cure for Pain, la cura para el dolor, que lógicamente era lo que era la morfina, nos traía este tema Buena, del cual ahora hablaremos un poquito más, ¿no? El tema además dice que es hora de por fin presentaros a la buena, ¿no? A la canción buena. Este es, como digo, es el Buena, auténticamente en español, de Morfín. Of the room, I hear a voice cry out, you want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena, and since I met the devil, I've been the same. Oh no, and I feel alright now. I have to tell you, I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena. Desde que encontré al diablo, mi vida no ha sido la misma, decía Mark Sandman. A él le acompañaban Dana Coley y Billy Conway. Y este tema podría decirse que es, si la música fuera cine, tranquilamente este podría ser una película de cine negro, ¿no? Y es que la letra de Buena es pura ironía, porque es un tipo que intenta convencer a alguien de que todo va bien, cuando precisamente pues no es así. En fin, Mark Sandman tristemente moriría en el escenario. En 1999 cayó fulminado el tipo mientras tocaba en Italia, a mitad de un concierto. Y desde entonces, la verdad es que cada canción de Morfín suena un poco más a todo esto se acabó demasiado pronto. Bueno, queremos ir a lugares un poco más felices, ¿no? Un poco más tranquilos también. Esta semana hemos estado escuchando en bucle el tema Bendigo el teléfono, ¿no? Perdón, Bendigo el teléfono, de Lavi Sifre. Lavi Sifre, ya hemos visto alguna vez que, aparte de ser un compositor un montón de temas fantásticos, aparecía en el vídeo It Must Be Love de Madness, cuyo tema además era original de él, de Lavi Sifre. Este es, si bajamos ahora un poquito las luces, gracias, vamos a poner este tema de Bendigo al teléfono. Escuchad atentamente la letra, este es Lavi Sifre. It's nice to hear your voice again. I've waited all day long, even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. And how are things with you? I love you. But very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Strange how a phone call can change your day. Take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. It's nice the way you say my name. Not very fast or slow, just soft and low, the same as when you tell me how you feel. I feel the same way too. I'm very much in love with you. I'm very much in love with you. ¿Cuánto puede decirse con tan poco tiempo y con tan poco espacio y en tan pocas palabras y con tan pocos acordes, ¿no? Claudius Afolabi Sifre, este londinense, nacido en el 45, nos traía esta maravilla de canción en donde dices, oye, qué bueno volverte a oír, poder levantar el teléfono y escuchar tu voz y saber cómo estás, ¿no? Lavi Sifre. Bueno, de un tema que hemos escuchado en bucle a otro tema que nunca hemos dejado de escuchar y que siempre nos trae esos grandísimos recuerdos. Estoy hablando del tema Times Like This de Foo Fighters. Este tema que además se compuso en un momento en el que la banda estaba prácticamente a punto de desaparecer, porque cada uno de los componentes de la banda seguía su estilo, seguía su ritmo y tenía sus propias ideas. Este tema de alguna manera parece como que la propia destrucción unió a la banda. Acaba además de publicarse el vídeo original, es un vídeo bastante curioso, en donde el grupo aparece tocando con sus instrumentos debajo de un puente y en ese puente empieza a pasar gente por encima tirando cosas. Al principio son cosas pequeñas y finalmente acaban por tirar casi, si no me falla la memoria, es algo así como que tiran un camión. Es una cosa bastante curiosa. De lo más profundo del armario de El As en la Manga sale este Times Like This. Esta canción merecería estar en lo más alto del podium de lo más granado de las canciones del rock de todos los tiempos, y no estoy exagerando. Escuchar versos como que son tiempos así en los que se aprende a vivir otra vez, tiempos así en los que uno da y da y da y una y otra vez, tiempos en los que se aprende a amar de nuevo, y tiempos así en los que se produce esto una y otra vez, es algo que realmente merece la pena escuchar y volver a ello de vez en cuando. Siempre se vuelve a los Beatles, siempre se vuelve a CDC, siempre se vuelve a Police y siempre se vuelve a Foo Fighters. Vamos a escuchar a Chicken Foot, la banda que nunca nadie pidió, pero que todos agradecemos. Ellos son Joe Satriani, Sammy Hagar, Michael Anthony y Chad Smith. Ahora hablamos un poco de ellos. Esto es Jabón en una cuerda, Soap and Rope de Chicken Foot. We'll be right back. Son Chicken Foot, el supergrupo formado en 2008 por Joe Satriani. Ahí escuchamos la guitarra de Joe Satriani y Sammy Hagar en la voz. Michael Anthony, el bajista que fuera de Van Halen, y Chad Smith, más conocido por ser baterista de Red Hot Chili Peppers. La verdad es que la alineación es como de videojuego, ¿no? Este Soap on a Rope, este jabón en una cuerda es muy, muy, muy exagerada. Comentaba Joe Satriani en una entrevista que el riff nació mientras probaba pedales que eran una barbaridad de ser caros como para ser lo suficientemente útiles. Entonces él, probando, lo tocó y Sammy Hagar dijo: oye, no lo cambies, este es muy muy buen comienzo, y ahí se quedó, ¿no? En fin, Sammy Hagar, él podría decirse que es uno de los Rey Midas, ¿no? Del rock, porque el tipo, después de tener una breve carrera como boxeador, siguiendo los pasos de su padre, el tipo empieza a interesarse por la música del sur de California y forma ahí unas bandas y tal, de Fabulous Catillas, no Cotillas, Skinny, Sammy Hagar Band, en fin, una serie de grupos, ¿no? Y luego se junta con Ronnie Montrose y hacen durante 2 años los dos discos más famosos de Montrose, que tendría el Bad Motor Scooter que tantas veces ha sonado, ¿no? Luego el tipo haría su carrera en solitario, después haría otro supergrupo con Hager, Sean Aronson Shreve, junto con el ex bajista de Foghat, Kenny Aronson, y el ex baterista de Santana, Michael Shreve, y con Nilsson, perdón, y harían, bueno, pues incluso harían una versión bastante incendiaria del A Whiter Shade of Pale de Procol Harum, y algún día la pondremos por aquí. Después, cuando David Lee Roth, otro exagerado, todo es muy exagerado, ¿no? En esta gente, cuando David Lee Roth abandona Van Halen, pues acuden a Sammy Hagar, y luego, bueno, pues formaría, como digo, Chicken Foot, Sammy and the Waporitas, y sigue girando de vez en cuando con The Circle, también con Michael Anthony, al que hemos escuchado como parte de Chicken Foot. Podríamos decir que lo que viene ahora es un grupo de Minnesota de los años 80, pero no es cierto, es un grupo bastante jovencito y vienen de Reino Unido. Ellos son el Chameleon, con este High Fade. time, come on. Two times. Ba, ba, ba, ba. Ellos son Harry Valentino en la guitarra y en la voz, Oliver Santans en el bajo y Heath Campbell en la batería. Ellos pasaron a la posteridad porque un fan grabó un acústico improvisado en la calle y en una semana ya tenía 3 millones de visitas. Bueno, bendito algoritmo. Quien diga que el algoritmo no nos ayuda, que hable conmigo o que calle para siempre. Tenemos que recordar otra vez, ¿no? Con los Bachman y Turner Overdrive, hay que decir que cuando uno prueba una guitarra, ¿no? Ellos lo decían, ¿no? Aunque su máximo éxito sería ese famoso You Ain't Seen Nothing Yet. Si uno quiere probar una guitarra, decía Randy Bachman que había que probarla con este tema. Si suena bien así, entonces sonaría bien en cualquier sitio. Este es el Down, Down de Bachman Turner Overdrive. You know, I've got something to believe in, to believe in. Millones de discos después de todos estos temas, después de muchos multiplatinos y de un montón de premios de números uno, Batman Turner Overdrive de nuevo volvieron a hacer algunos temas más. Bueno, hay una banda madrileña de Aluche, No Llores Juanita, que con la que nos hemos estado correspondiendo, si vale la expresión, en cuanto a que hemos estado intercambiando correos electrónicos para ver si venían al programa y contarnos un poco más. Al final, bueno, pues no parece que nos pongamos del todo de acuerdo porque las agendas no son fáciles de cuadrar. Pero recuperamos un tema del año 2023. Ellos editaron este tema que se llama Cuando cruzas esa puerta, que es el tema con el que vamos a cerrar hoy el programa de No Llores Juanita. Como siempre, ya sabes, os recordamos que El As en la Manga puede escucharse todos los viernes de 8 a 9 de la tarde o de la noche, aquí en Radio Carcoma y en Asalto Mata Radio Rock. Y también puede escucharse todos los podcasts en las plataformas iVoox y Spotify, y también en elasenlamangaradio.blogspot.com. Como digo, estos son No Llores Juanita con el tema Cuando cruzas esa puerta, y con él nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Ya sabes, siempre recordándote que siempre es un poco más divertido ser más malo que más bueno. Mi nombre es Fernando Piedrafita, esto es El As en la Manga y has escuchado Asalto Mata Radio Rock y Radio Carcoma. Hasta la próxima semana.